Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que vuelve al Zulo pasadas Navidades. Y a mi derecha, el miembro con nombre de Estado genocida, Israel. Hola y hola. Y a la meva dreta, com ara ve sent habitual, conduint lecto u gata. Sí. Israel, m'has d'explicar això del lecto u? No. És el cotxe dels caçafantasmes. Ah, vale. Bueno, estamos aquí en mesa completa hoy. Bueno, todo lo completa que puede ser en estos momentos. Y a mi derecha, como siempre, tengo a Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma y, bueno, año nuevo, pero formación antigua. Y por eso tengo junto a mí, para no variar, al señor Lon. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa 186 de Pasen al Fondo. Muy bien, ¿damos otra vuelta? No, hace falta. Bueno, 2026 ya, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir, No son mes yovas, ¿eh? No. O sea, yo el otro día lo pensaba, digo, hostia, hasta hace poco estaba viendo ahí el capítulo de los Simpsons, que en el año 2000 se iban los ordenadores a tomar por culo y han pasado ya 26 años. 26 años, tío. Madre mía. Y todavía aguanta el mismo ordenador, ¿eh? Día puta, ¿eh? Increíble, tú. El mío casi, yo tengo un PC con Windows 7 todavía, ¿eh? ¿Y cómo han ido las fiestas? Pues como un PC de Windows 7. Lentas. Bien, porque se han acabado ya. Más a manjar, ¿eh? Y mucho estrés. Mucho estrés, la verdad. De comprar regalos y cosas. Sí, entre otras cosas, sí. Sí, o sea, yo eso ya, ese capítulo ya lo tengo superado. Lo de comprar regalos. Que solo recibes y ya está. Lo poco que cae, que rula por mi casa, sí recibo. Pero no he comprado absolutamente nada. Cero patatero. Muy de bien. Hecho, tenía un amigo invisible y dije, yo no lo voy a hacer porque no tengo tiempo. Y lo compró mi pareja. Digo, yo no voy a participar. Digo, si como lo compres tú. Regalo invisible también. ¿Qué pasa, tío? Pasa, hermano. Me avisaron con 4 o 5 días. Digo, a tomar por culo. No se puede, hombre. Así no se puede. La Mickey invisible es tú. Este año no lo hemos hecho, ¿eh? Es verdad. El año pasado lo hicimos. Bueno, pero hemos tenido un regalo. Sí, es cierto. Un regalo de Iván. Sí. De Iván el dibujante, muchas gracias. Fulanito Iván por las láminas. Sí, está de puta madre. Ha sido el mejor regalo de estas Navidades. Ha sido, es verdad, ¿eh? Yo creo que es el único regalo también que tenía. El único no, pero el mejor quizás sí. Bueno. El que más ilusión me ha hecho. Bueno, esto no lo irá a tu familia, ¿no? Porque si no. No. ¿No le pasas el enlace? Así nos va. Así nos luce. Así nos va. Estamos tardando en grabar entre programa y programa muchísimo. Sí. Tenemos un mogollón de problemas súper tochos, movidas que no entenderíais, que no seríais capaces de entender. Hace casi un mes que no grabábamos. Sí. Yo la verdad es que estoy relajado, ¿eh? Estoy relajado y, bueno. Y me viene grandísimo esto ahora. Claro, ahora tocarían noticias, ¿no? Si no hay más cosas que decir. Noticias más, traigo noticias bastante frescas. No, chungas. Chungas. Uy. Sí, bastante. En general bastante chunga. Vamos a empezar el año mal. Chungo está el mundo, ¿no? Chungo está el mundo. O sea, el mundo está fatal. Luego, si queréis, hablamos también de eso. No sé si nos dará tiempo. Sí. No donarà temps, perquè si comences a dir tot el que va malament, no donarà temps. No. Falten programes. And now, the news. Sigue el degoteo de bandas para el Rofer. Los últimos en incorporarse al cartel, los Sex Pistols. Acropello. Detienen a un taxista por embestir con su vehículo a un hombre en el paseo de la Pollancreda, cerca del Espíritu Santo. Detenidos varios menores por agredir y robar a homosexuales que citaban por aplicaciones de citas. Personas sin hogar. Ningún Sense y el Gramanet denuncian que en Santa Coloma no disponga de un albergue municipal para las personas sin hogar para estos días de frío extremo. Bueno, menos la de los aspitos, las demás son noticias chucas. Yo creo que a Johnny Rotten tampoco le parece una mala noticia, sí, también, porque ya currar a estas horas. Y lo vi hace poco con los Peel en Vitoria y estaba muy poco por la labor, ¿eh? O sea que... ¿El de los Pistols? Sí, con el otro grupo que... Bueno, pues empezamos por la última. Bueno, ah, pero ya están las cuatro, claro. Sí, claro. Sí. Vale, vale. pero ¿empezamos por cuál? Estás hablando de los Pistols, ¿no? Sí, esa no es la última. La por eso. Bueno, la primera. Vale. Es un concierto fake de Sex Pistols, porque el cantante... El cantante es un pavo como de 50 tacos. No está Johnny Rotten. No. Ah, ¿no? No. Pone Sex Pistols y letra pequeña pone con Frank, no sé qué. Es que no sé ni quién es. ¿Y qué está? ¿El Steve Jones y el bajín? No, están todos menos el Sid Vicious. No, y Johnny Rotten. Johnny Rotten tampoco está. Johnny Rotten cantaba. Ahora ya no, por lo visto. Bueno, y con el otro grupo tampoco, ya te lo digo. O sea, vamos a tener que hacer una búsqueda en Google. Steve Jones a la guitarra, que sí que está. Glenn Baldock, que era el bajista original, que le dieron la patada para meter al Sid Vicious. Que este creo que sí que está con ellos. Y el batería no tengo ni idea. Son tres viejos que no se mueven y un cantante de 50 y pico años que han pillado ahora. Que un chaval para ellos. Un chaval que... Però això no és Spinal Tap, segur, la segona? Sí, podria ser. Perquè la segona part s'assembla força. Supongo que no llevo más mal tiempo, que está la saga maldita. Mira, la primera noticia, que además no me ha saltado del buscador de Google, no sé por qué. Barcelona Rock Fest, Sex Pistols con Frank Carter. Ah, ni puta idea. Vamos a ver quién es Frank Carter. Yo estuve viendo un concierto y es bastante lamentable. Sí. El pavo no mola nada, o sea que no se parece nada al Sid Vicious. Y luego, claro, está él ahí que se mueve bastante y tiene tres viejos ahí con la guitarra, la batería y el bajo ahí. Pero al Johnny Rotten. Que le doblan la. Claro. No sé, por la cara no lo creo. Tocaron en el Cruilla el año pasado ya y ahora se ven al Rock Fest. Que este año el Rock Fest ya está, los puristas del heavy dicen que está pillando un acento bastante punk. Porque va a venir los Offspring, Prima Religion y el Evaristo de la Polla. Que va a ser todo domingo, pues no vamos a poder pillar entradas, ¿eh? Pues no. Me jode por Bar Religion, pero bueno, ya los he visto. Tampoco me... Offspring, bueno, pues los viera, pues bueno, pero tampoco me apetece pagar. Y el directo me parece a mí que no está bueno, tan solvente, vamos. Bueno, voy a rememorar los grupos que escuchaba cuando iba ahí por Poblenou cuando tenía 20 y pico años. No estaría mal. Si queréis, seguimos por la segunda, que es el atropello este de... Los hechos se remontan al 21 de septiembre. El taxista iba a toda castaña y un grupo de personas pues se lo recriminó. Y el taxista bajó del vehículo hecho una furia, los amenazó y tal, pero se piró. Pero se ve que se dice, voy a volver. Volvió y a los pocos minutos atropelló a una de los chicos que le recriminó que iba toda castaña y lo dejó súper jodido, o sea, le partió la mandíbula, estuvo el tío ingresado un montón de tiempo, ya le han conseguido detenerlo. El pavo tenía bastantes antecedentes policiales y le acusan de intento de homicidio, aunque sorprendentemente lo han puesto en libertad. O sea, pillan a un tío que intenta matar a alguien con el vehículo. Intento homicidio, pero te pongo en libertad. I com és un tema de feina, vés a saber si continua amb la llicència de taxi també, perquè com que és un tema de feina i està... Vés a saber. Bueno, eso ya... Esperem que no, ja sé. Però siguent un tema de com pots impedir algú que estigui treballant, vés a saber si també... A lo millor l'han retirat el carnet de conduir, per lo més. No ho sé, però si està tot pendent... I el passaport perquè no surti del país, però que un tio intente acopellar a alguien intencionadamente, lo tenga... meses en el hospital, en estado crítico, bueno, crítico o grave, y que lo pongan en libertad, es un poco sorprendente. Y bueno, si esta noticia era chunga, más chunga es la siguiente, de que un total de 10 menores y un chico de 18 años detenidos por emboscar por las noches a través de aplicaciones a personas del colectivo LGTBI. Concretaban cintas en lugares apartados y los agredían, les robaban los móviles y las tarjetas bancarias. De momento se les vincula a 9 ataques, aunque se sospecha que hay varios más, porque muchas veces en estos casos la gente no denuncia por vergüenza o porque creen que no va a servir de nada. La investigación se puso en marcha el pasado marzo a raíz de 2 denuncias en Santa Coloma y de ahí se ha relacionado con otros sucesos ocurridos en Badalona. la policía ha confirmado que actuaban como un verdadero grupo criminal y, aparte de las agresiones que conllevaban un agravante de odio, extorsionaban y coaccionaban a las víctimas para conseguir el PIN de las tarjetas de crédito, hacían compras con ellas y luego vendían el material robado. Y todo esto menores de edad. Y jóvenes de Jovenlandia, ¿no? Diría alguno de Vox ahora. Jóvenes de Jovenlandia. Si leían la noticia, al final acababan, pero bueno, señalando un poquito, ¿no? Señalando un poquito, pero bueno, no se sabe, pero bueno. Veo que tu fuente de informaciones son varias, pero tienes ahí a la periodista esta que habéis enviado varios enlaces de una periodista que es de Metrópoli Abierta. No, solo una vez, ¿la he visto? Ah, es que he visto varios, luego veo varios vídeos de ella y ya la seguía yo por Twitter. Y claro, trabaja en Metrópoli Abierta, que es un poquito... ¿De aquella manera? De aquella manera. Tirando para la derecha, ¿no? Sí. Y por último tenemos lo de esto de... Bueno, que ningún sensei de Gramanet denuncia que Santa Coloma, que es una ciudad de 120.000 habitantes, que no tengamos un albergue municipal para estas personas. Por las redes sociales, la alcaldesa, los medios de comunicación nos dicen que nos abrigamos, que tengamos cuidado con el frío... Que la Rebequita, ¿no? La movilidad, hasta cambiaron el recorrido de la cabalgata de Reyes este año porque hacía mucho frío, le hicieron más corta. Ah, era por el frío. Sí. Pero luego no disponemos de un espacio para cobijar a estas personas que, por lo menos durante estos días, es chungo estar en la calle. Y quería hacer un comentario que me indignó mucho. Las personas estas que estuvieron desalojadas en el Benou, en Badalona, intentaron ocupar un espacio en la calle Mónaco que queda cerca de aquí del barrio del fondo, y uno de los regidores del ayuntamiento, que enseguida vais a saber quién es, pero no quiero decir ni su nombre, Cagarro, compartió el vídeo como la policía los echaba del espacio este, con un titular que les llamaba chumba ilegal. ¿Y cómo se puede ser tan mala persona o ser tan... Bueno, voy a decir mala persona por no decir otra cosa. Miserable. Para deshumanizar a gente que no tiene dónde vivir en pleno invierno a bajas temperaturas y lloviendo varios días como hasta... O sea, joder, que te vas a currar a ello anteayer y decías, me cago en Dios, qué puto frío. Imagínate pasar día tras día durmiendo en la calle lloviendo. Y joder, que es una... Yo qué sé, que es una pena que haya gente que con tan poca humanidad. Y hay que decir precisamente que el otro día se conoció la muerte de una persona sin hogar en Badalona, y ayer se conoció una en Barcelona. O sea que tampoco es en moco de pago que no tengamos un espacio en Santa Coloma para las personas sin hogar. Sí, que además no es una reivindicación nueva, que cada año cuando se activa la operación frío, o como le llamen, se pide y... No hay ningún recurso en Santa Coloma, no hay ningún recurso. S'acaben rebent amb els pavellons, reubicant i coses d'aquestes de formes puntuals, precisament perquè no es crea un espai d'aquest tipus. Hace tiempo en Santa Coloma creo que el Ateneo, Julia Romera, no intentó como ayudar y... ¿No? O igual dar comidas o algo así a la gente. Ah, bueno, lo del comedor se hizo, sí, pero el... Y le metieron bronca porque no tenían como la licencia, no sé qué. Es que tampoco puedes ayudar a la gente, sí, joder. Sí, eso fue hace años que sí, es verdad, se montó un comedor social en lo que ahora es el Espai Gramanet. Ahora, entonces, ahora la tenemos Julia Romera. Y el propio ayuntamiento denunció, Raúl Moreno, que ahora está en la Llena, denunció que ese espacio no tenía licencia para servir comidas. Dice, bueno, pues si no lo estás haciendo tú, pues por lo menos no pongas trabas, ¿no? Y luego sí que activaron un comedor en Singuelín, no recuerdo dónde. Bueno, pues eso. ¿Será que no hay sitios vacíos, no? Sí. Bueno, yo qué sé, poner una cama, unas duchas, dos semanas al año tampoco creo que cueste mucho. Y aparte que es competencia de los ayuntamientos y tiene que ser su obligación. Sí, pero bueno, me parece que cuando ya estuvimos... Tú, César, precisamente. Nuestro César. Nuestro César, ¿no? Ningún ensayar. Todo lo estuvo explicando, pues eso, pero que muchas veces es cuestión de que van barriendo. Es como la patata caliente. Se lo van quitando de localidad en localidad para que no cuente como un número para ellos a restar en sus competencias. Bueno, pero sí, es que al final el número de gente que se sabe que está en la calle es porque las asociaciones estas cada año hacen un recuento, claro. No porque el ayuntamiento no se preocupe de... Eso porque, no. Por ejemplo, aquí en Santa Coloma lo hace la asociación esta de Ningún Sens allá de la manera. El ayuntamiento no se pone a contar la gente que está durmiendo en la calle. Bueno, en principio este año se iba a hacer un recuento que se canceló esperando a que el ayuntamiento moviera ficha y... No quiero equivocarme, pero creo que sí que van a hacer un recuento ahora en enero. Los educadores de calle, bueno, los que trabajan sociales, en, o... los que trabajan, sí, en la calle. Y no sé si lo iban a hacer conjunto o iban a esperar los datos del ayuntamiento para... ¿Pero después de cuánto tiempo? Bueno, después de presionar, para que se haga. Claro, claro. Bueno, tiene que ser una obligación suya. Y luego comentar que, bueno, esto no lo he visto en la noticia, pero se ha hecho... Se ha retomado el Encerro de la Paloma. Oh. Por el año pasado no se pudo hacer por circunstancias de los palomos. Y que la carrera de los elfos se suspendió dos veces por la lluvia. Y al final se ha hecho este fin de semana. Ya casi fuera, casi de, ya, fuera de plazo ya. Fuera de plazo. Que el Encerro de la Paloma coincidía con el día de la cursa. La cursa era por la tarde, el encerro era por la mañana. Y se subió los palomas donde dan los trofeos, creo. Y la peña empezó ya a tirar migas de pan. Le dejaron el escenario del podio hecho un cristo de picas de... Luego llegó la invasión de palomas de verdad. No, es que luego, ya que salieron los... Fue gracioso porque salieron los palomos y luego vinieron palomas allá a comerse la... Y hubo bastante gente, o sea, lo improvisaron bastante porque quedaban 3 días. Yo me encontré con un palomo y decía, no, tendríamos que haber tenido una reunión, pero al final nada. ¿Por qué no me... Y lo publicitaron dos días antes y la verdad es que hubo bastante gente. Hubo bastante gente. Se hizo un vermú ahí en el casal de Jovas del colectivo. Rhapsody. Sí. Bohemian Collective. Bohemian Collective. Bueno, Bohemian Rhapsody es otra cosa, pero. Bueno, por ahí va la cosa. ¿Ves? Y no, estuvo bien, pese al frío y que empezó a llovinar. Pese al frío que empezó a llovinar un poco, estábamos los de siempre. Vale, ahora aparte van más protegidos que antes. Van más protegidos, pero la peña les pega con muy mala leche, sí. ¿Eh? O sea, yo le pegué a un palomo con dos miral, porque aparte había un... Joder, dos miral duelen, tío. No, pero yo le pegué y sonó y de clap vino un... ¿Más que leerlo? Sí, mucho más. Y de clap vino un niño y le pegué un cebollazo que se escuchó. Digo, hostias, que le pegué. Sí, uno de ellos se quejó aquí, precisamente en estos micros, y increpando al hijo de alguien que nos oye, diciéndole que era un poco cabrón porque encima lo llevaba forrado con cinta aislante un periódico. Para que duela más. Sí. Vale, pues si no queréis comentar lo mal que está el mundo, vamos a poner una canción y creo que Lon... Sí. Traía una que no sé a qué viene esa canción. Pues viene a cuento también... Hablando de lo mal que está el mundo, sí. En Estados Unidos, a raíz del segundo mandato de Zeltán, hay un movimiento que monta manifestaciones que es No Kings in the USA, porque el pavo este ya no es No King in the USA, ya se cree el King in the World, y la canción se llama precisamente así, No Kings in the USA. Pues ya está, ahí lo tenéis. There ain't no kings in the USA. You're not God. No matter what you say, you break your word, you steal and lie, but you can't break us, no matter how you try. Olé! This land is ours, and we are free, from the desert sands to the shining sea. Hand in hand, and unbent, unbroke, you spit your hate. Because no one knows. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo, la primera del 2026. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de kilómetro cero. Hoy, bueno, vamos a empezar otro ciclo, esta vez centrado en una selección de adaptaciones de Stephen King. Bueno, ya lo dije la otra vez, pero por si acaso, como grabamos de cinto en viento. Fue el año pasado. Eso es. Que van a quedar fuera muchas, porque este es inabarcable. Si ves los créditos de IMDb, tiene como 400 y pico cosas, y es solo como guionista, y por supuesto, no nos va a dar la vida. Ya vinieron en su día, ¿vale? De lo más arriba, El Resplandor, y quizás no lo más bajo, pero tirando de cota baja, la Rebelión de las Máquinas, Maximum Overdrive. Así que bueno, hoy le va a tocar el turno a El Cementerio Viviente. Under the octopus with the steamboats, ancient goblins and warlords come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. Don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Bueno, con coros y todo. Y esta adaptación, ¿vale?, de hoy, de la novela del Cementerio de Animales, bueno, pues cuenta la historia de la familia Creed que llega a Ludlow, un pueblo que, como no podía ser de otro sitio, hablando de Stephen King, es del condado de Maine. La familia estaba formada por Luis, el nuevo médico de la universidad, su mujer Rachel, sus hijos Ellie y Gage y su gato Church. Allí conocerán a su vecino Jude Crandall, que les contará algunas de las leyendas e historias locales. Entre otras cosas, les advierte de los peligros que de la carretera transitada por camiones que circulan a toda velocidad, causando múltiples atropellos de mascotas. Y aquí no hay taxistas, ¿eh? Por ello, hay cerca de su casa un cementerio de mascotas construido con gran dolor por los niños propietarios de los pobres animales. Pero no son los animales las únicas víctimas de esta carretera. Después de que el estudiante Víctor Pascoe sea arrollado por un camión, Luis ve con gran impotencia cómo su vida se escapa entre sus manos, no sin antes advertirle, le dice Víctor, que hay otro cementerio que no es el de animales. Este cementerio no es otro que el de los indios Micmacs, ¿vale? En el que cualquier ser enterrado en su interior revive, aunque a modo un poco de pata de mono, pues tiene todo su letra pequeña, ¿vale? Que es difícil, bastante difícil que todo llegue a buen puerto, porque todo animal o humano que vuelve lo hace de una manera mucho más agresiva e irracional. Con esta temática de volver de la muerte, no es de extrañar que Stephen King, en 1984, 5 años antes de que se produjese esta peli, le vendiese los derechos a George Romero, quien llegó a escribir un guión, pero lo terminó desechando para dirigir Atracción Diabólica. Atracción Diabólica, no sé si recordáis, esta del... Sí. Y debido a una huelga de guionistas y, bueno, tras quedar aparcado el proyecto, pues fue el propio King quien guionizó la novela. Y, bueno, siendo esta la primera y una de las pocas ocasiones que se adaptó a sí mismo. También, aparte, bueno, le dieron el beneficio de elegir quién iba a elegirla. Y, bueno, tras conversar con Mary Lambert, quedó impresionado por el conocimiento que esta tenía de su obra. De hecho, Mary Lambert dirigiría también la secuela de 1992. Más loca que la de hoy, pero bueno, igualmente disfrutable a su manera. El resultado, bueno, pues fue una de las adaptaciones más aclamadas por los fans de Stephen King y por el propio escritor. Tiene ese espíritu de serie B sin llegar a serlo del todo y además ha dado lugar a, bueno, a la segunda parte de la que yo os he hablado con un Edward Furlong post-Terminator, que yo creo que fue justo eso, la varían prácticamente los rodajes. Aparte sale su colega de Terminator 2, sale también en el Cementerio de Vivientes 2. Un remake de 2019 con algún giro bastante interesante y merece la pena, la verdad. Y una, bueno, mejorable precuela de esta última, ¿vale? Del remake del año 2023 titulada Pet Cemetery Bloodlines. Bueno, ¿qué? Yo he leído por ahí. Déjame antes de que. Uy, ha leído, que se lanza, que se lanza. Ha leído. Yo he leído por ahí que se inspiró en la novela en. Que él donde vivía, que pasaban camiones que atropellaban a mascotas y que su hijo incluso estuvo a punto de morir atropellado por uno de esos camiones. Podría ser, ¿eh? Y que en la película se muestra una de las tumbas. En el cementerio de mascotas que pone gato Smike, él era obediente, que era el gato que atropelló un camión, que era el gato de su hijo. No sé si será verdad o. Podría ser, no te diría que no que lo haya metido. Esto que le ponen para darle más chicha a la. Sí, podría ser, siendo él aparte que el que firma el guión, aparte tiene un cameo, como él. Sí, exactamente. Y que además Stephen King, bueno, podría ser porque tiene una relación con los atropellos un poco especial. Cuando iba caminando, el tío cuando se quede bloqueado, sale a pasear. Y bueno, salía por lo menos, ahora ya igual está mayor, no sale tanto. Pero pues por los alrededores de su casa a dar una vuelta para ver si le volvía la inspiración. Hasta que llegó un conductor borracho y lo atropelló y lo dejó en la cama durante mucho tiempo, igual que el escritor de Misery. Y él llegó a decir, he sido atropellado por uno de mis propios personajes, de hecho. ¿Y la peli? Bueno, la peli, a ver, no sé cómo decirte, me pareció una mierda como un piano. sí, es que no sé. Lo único que me ha hecho gracia... que es absurdo cuando van a atropellar al niño el no del padre así muy largo. O sea, me ha hecho gracia la muerte de un niño. ¿Qué quieres que diga? ¡Sí! No, pero es que es un no muy largo y muy cómico. Y es que no, lo único, al final sí que mejoró un poco cuando el niño resucita y vuelve, que el niño es Chucky. Sí. Bueno, un poco el trasunto de... Bueno, pero es que es exactamente Chucky, o sea... y eso, pues, el trocillo ese sí que hace gracia, pero la peli en sí... El niño da entre miedo y a veces da un poco de gracia, porque pone caras de malo. Sí. Ese niño no ha salido en más películas. Sí, sale... Además de miedo también. En Poli de guardería sale diciendo los niños tienen pene y las niñas tienen vagina varias veces. Es que por ejemplo, y luego de mayor ha hecho alguna cosilla más. Michael Hughes. ¿Por qué? No me digas por qué me sé esto. Me sonaba su cara. Pues. Hasta ahí puedo. Sí, ha hecho cosas el tío. Sí, bueno, yo tampoco me ha gustado demasiado, ¿eh? ¿La habéis visto? Seguramente, pero no son aquellas. Yo esto me lo pongo ya a los 10 minutos. No, yo creo que sí que la había visto. Porque en algún momento sí que puede ser que me gustara, pero claro, es que se ve como eso, serie B, ¿no? Se ve como una peli, dice, no está muy currada, los actores tampoco parece, no son muy creíbles, o no en todos los momentos son creíbles. Algún actor sí que me mola, el vecino. Sí, el Herman Munster. El vecino lo hace muy bien, pero yo qué sé, ya la historia también es un poquito que te están advirtiendo que, o sea, has visto que lo del gato no ha ido bien y dices, ¿por qué llevas al niño? Y es que, claro, no, te sacan de la película, dices, pero ¿por qué eres tan idiota? Y luego se lleva a la mujer también, ¿no? ¿No? Para allá, ¿no? No. Si no va a salir bien, si ya lo sabes, lleva ya dos muertos enterrados allí, no va bien. Tampoco sé por qué el vecino le dice, bueno, esto no te lo tendría que decir, pero ahí arriba, si quieres enterar al gato, igual no le das el disgusto. Lo pues vamos es. A echar en el saco de... Es una maldición. Igual no sale bien porque yo tuve que matar a mi perro, ¿no? El primer día que yo que esta es la pitjor que trobo, que es precisamente això que tú dius. Es el problema más grande de la película que dius. Si hagués sortit mitjanament bé, claro. El veí... Ja t'està dient que jo, el primer dia que va tornar el meu gos, vaig haver de matar-lo. Dius, hòstia, doncs no és una història d'èxit com per intentar repetir-la. I pues, per mi és el que més engrinyola pues, la pues película. Són tres cos més que ho fan, no? Que, no, el, bueno, seguro que con ella sale bien. El llibre el que passa és que justifica una mica això dient que, clar, perquè li agafa molt carinyo a la nena, el veí. I per això, per no fer-la sofrir, i aquesta és l'excusa de la novel·la, però clar, la novel·la són 450 pàgines, depenent de la edició i tal, i aquí ho tens que resumir. Jo crec que està bastant bé adaptada, de totes maneres. Jo, a veure, sé que no és una pel·lícula ni perfecta ni pretén ser-la. És a mi m'agrada molt perquè la tinc molt d'estima del seu temps. Es entretinguda y bueno, se deja ver, ¿no? Es como que dices, vale, o sea, sabes que va mal y que no va a ir a bien nunca. O sea, esto, pues eso ya lo sabes desde casi el principio. Y el tema de los caminos... Pues no vean las otras tres películas, ¿no? Porque sigue pasando, ¿eh? Spoiler. Así también. Y lo de los camiones pasando ahí a toda leche. Es también tremendo, ¿no? Dices, bueno, ¿y por qué no van un poquito más despacio? ¿Por qué no ponen una valla en esa casa? Dices, tienen al niño allí con la cometa, pero para ya, niño, pero... O sea, los planos, de todas formas, cuando se acerca el camión al niño, a mí me da mucho yuyu, porque se ve realmente cerca el camión del niño y no tiene pinta de ir despacio. Uh-huh. Sí, ¿no? Y el niño da miedo, pero da miedo y a veces risa, porque las caras que pone, que claro, está actuando. Claro, pero es que tendrá 3 años, ese niño igual le llega. Y dices, vale, es un niño actuando, o sea, que está logrado, ¿eh? Pero hay momentos que le ves caras que es un niño actuando y dices, yo me reía. O sea, había momentos que decías, míralo, un actorazo. Ok, pues... Jo sí que a mi he de portar la contrària i a mi sí que m'ha agradat i precisament hòstia. No recordava, no la tenia per una pel·lícula que es podia tornar a veure perquè jo el terror dels 80 sempre penso que és tirant a ridícul, tirant a molt d'humor, que és precisament el que més té la segona part. A mi la segona part no la vaig poder gaudir perquè és molt humor dels 80, busquen fer tota l'estona la gracieta, i aquesta almenys és així, és seriosa. No és una gran pel·lícula, però és seriosa. I a més, trobo que intenta fer créixer la seva història, o sigui, en lloc de dir, va, hi ha això, no. Primer hi ha un cementiri d'animals, després hi ha una cosa més al darrere, i després farem una història amb el gat. O sigui, ara perquè la coneixem, però des d'en zero, jo crec que proposa una bona història. A mi no em desagrada. A més, intenta fer que sigui una miqueta més rica la pel·lícula. Hi ha detalls, a mi, per exemple, la qüestió del fantasma que acompanya. És veritat que recorda molt allò de l'hombre lobo americano en Londres, que eren com els amics fantasmes seguint-lo, però mira, almenys és una cosa més diferent per no ser la història tan simple. I el que no recordava és els quadres inquietants. Hi ha un munt de quadres inquietants allà que no treuen cap a res, no s'explica cap història d'ells, però si et fixes en això, en uns quadres que posen allà de fons, semblen doncs això, una miqueta d'història de por. No sé si estaria més al llibre, ara això sí, et dono la raó. A mi el que em grinyola i crec que es podria haver arreglat molt fàcilment és que el veí hagués dit que el gos almenys no va embogir fins al tercer dia o alguna cosa així. Però és que si has hagut de matar el teu gos a les 2 hores de veure la porta de casa teva, no em sembla un invent com que és d'aquestes de dir... Va, què pot sortir malament? O sigui, no, això no. Tira. El gato huele mal. Els esquadres, hi ha una reproducció després, quan apareix el Gage, el nen, quan torna de la mort, i apareix vestit amb un d'aquests quadres que estan vestit amb... no sé com dir-ho. Com aquesta gent de l'època de tipus los colonos o sí, coses d'aquestes, i es veuen de Salem i tal. Sí, i està molt bé. I a mi una de les coses que crec que aquí amb el títol es perd una mica la gràcia és que, clar, no van fer una bona traducció, perquè la pel·lícula, en el fons, aquí es va posar com el cementerio viviente i dius, hòstia... El cementerio de mascotas. No, el títol aquí a Espanya es va posar el cementerio viviente. Sí, bueno, però el títol original és Pet Cementiri, que és cementerio de mascotas. I té més gràcia perquè fins i tot està escrit malament, que ja ho diu la mare, sí. Em sembla, o algun dels personatges que diu no, és que, per què? Perquè no és un cementiri oficial. És com si estaria escrit per un nen. Per això, que està bé, i la llàstima és que en l'anglès continuen mantenint aquesta idea de que no és un cementiri oficial, mentre que les pel·lícules aquí que s'han doblat, doncs o Cementerio Viviente o Cementerio Animales, però té això, la pèrdua de la gràcia de dir no, és que no és un cementiri ben bé. Jo trobo que és això, no és una gran pel·lícula, però almenys, escolta, sí que està millor del que podries esperar de moltes del terror dels 80. Jo tenia un record d'una pel·lícula de molt menys nivell, a mi m'ha agradat millor. Jo crec que aquest del Viviente és per agafar la estela de la Noche de los Muertos Vivientes, això de tornar de la mort. Però que després això, que a les noves, a les del reboot del 2019, ja sí que és Cementerio de Animales, i això, que igualment llibre, no són capaços d'adaptar aquest, no sé què haguessin fet perquè fos d'un nen, però que és aquest de l'original. Una última pregunta abans de tancar. ¿Cuántos lones le pone? Uno y medio. Hostia, hostia. Sobre de cinco. Sobre cinco. Vale, sí. No está mal. Bueno, no está mal. Podría ser un uno. Como el Inspirma Philip. Siempre positivo. Yo le pongo tres gatas. ¿Tres gatas? Tres gatas. Vale, ¿y cuántos israelíes? Uy, no, yo, això és una mica més, és, com dir-ho, és una miqueta més d'un nivell Netflix. O sigui, està bé per passar l'estona una mica més, però tampoc és que sigui una meravella. Vale, quatre eustàquios. Ya que me lo pregunta Gata, como viene siendo habitual. Sí, seguimos con Stephen King, ¿no? Con Stephen King. Sí, vamos a seguir con Stephen King y vamos a hacer una cosa, porque vamos a hacer un miniciclo dentro del ciclo. ¿Por qué? Porque hace poco ha muerto, como ya sabréis, en unas trágicas circunstancias, Rob Reiner, ¿vale? Asesinado por su hijo junto a su mujer. Y descubierto por su hija menor. Toca de las narices. Entonces, Rob Reiner adaptó dos películas de Stephen King, ¿vale? Con bastante maestría, aunque bueno, ya lo veremos. Dos de ellas, vamos a ir con una. La primera de ellas va a ser la que viene en el próximo programa, que será Cuenta conmigo, también conocida como Stand by Me. Así que hasta aquí llega la butaca de hoy. De todas formas, dejo en pause y ahora os dejo con Israel, que os va a traer una cosa. Hasta aquí la butaca de hoy, nuevamente. ¡No! ¡Tem, tem! ¡Maki, maki! Ya me lo pongo yo, si quieres. Doncs jo vaig proposar a l'Eustaquio que per tancar l'any, perquè esperàvem fer un programa abans de que arribés el 2026 i aquesta mena d'acumulació de males notícies, que deia, doncs mira, per què no fem una miqueta d'això del terror del 2025, de pel·lícules del 2025, perquè bé, és una mena d'això, una mena de rànquing de les 5 millors, però també amb la idea que, jo que sé, que critiquéssiu i per això ordenar-les de la millor, de la pitjor a la millor, però les 5 primeres. I el primer és que jo crec que ha estat un bon any per al cinema de terror, perquè hem tingut revisitació de clàssics amb grans autors, perquè hem tingut un nou Frankenstein de Guillermo del Toro, sí, i un Nosferatu també, que és molt bo, el Robert Eggers, però jo trobo que cap d'aquestes entrarien al rànquing perquè són molt bones visualment, però la veritat no aporten res de nou. Hem tingut moltes continuacions de terrors, que si Expediente Warren, El último rito, Los 28 años después, Destino final, Lazos de sangre, La segona del Black Phone i Sé lo que hicisteis el último verano. Però totes aquestes continuacions... Les han hecho otra? N'han fet una altra, sí. Després de les dues parts anteriors, n'han fet una de nova. Jo per això dic, aquestes, jo, la millor cosa que puc dir d'elles és que algunes serveixen per menjar unes crispetes, però no són bones pel·lícules de terror. Abans provaria coses més originals, propostes més originals, com aquesta de La hermanastra fea, que és una mena de La sustància amb el conte de la Ventafox, o La última obra i El mejor, que són pel·lícules de terror una miqueta més fàcils, però tenen el punt original que La última obra posa l'àmbit amb el món d'una estrella musical, una mena de Michael Jackson, que l'interpreta John Malkovich, i és això, una mica més graciosa, i El mejor fa el mateix, una història d'aquestes que no acabes de confiar del tot amb el teu anfitrió, però amb el món de l'esport d'elit. I dius, ostres, almenys és una cosa més diferent. I si voleu també arriscar-vos una mica més amb una proposta original, aquest any s'ha fet la primera pel·lícula de terror protagonitzada per gossos, que és Good Boy, que, escolta, és diferent, no és bona. Jo cap d'aquestes que he dit les posaria al top 5 del terror del 2025, però escolta, són uns quants títols que són originals i que almenys valen més la pena que totes aquestes parts. Ja dic els 5 títols, si així podeu dir si valen la pena o no, però he de dir abans que m'ha sabut greu deixar fora coses com Together, que està, és una pel·lícula de dos amants més o menys que comencen a fusionar-se, és una pel·lícula que és diferent. Mats, que és una història de zombis amb pastilles o no, i està també, té el seu punt de bogeria, i històries tenses com que no han tingut cap mena de recorregut, com El regalo maldito, que és una pel·lícula que està bastant... recorda molt els relats de Stephen King, i de Devuélvemela, que és una història que també està força bé, una de terror... Però, a mi em va agradar moltíssim. Però jo no la inclouria amb aquestes de les millors perquè trobo que s'estira massa el xiclet. Una mica el mateix que passa amb una d'aquesta també, si teniu ganes de terror i acció, com és El abismo secreto. Que El abismo secreto és una altra de terror amb criatures, trets i amb bons actors, perquè hi ha el Miles Teller i l'Anya Taylor-Joy. O sigui que és, són bones pel·lícules, però... jo no les he posat entre les 5 millors perquè trobo que aquestes 5 són superiors, són originals. Així que de les 5 a la primera, i així ja podreu dir si esteu d'acord amb alguna que hauria d'estar més cap a dalt, la cinquena per mi millor pel·lícula de l'any de terror seria The Monkey. És una pel·lícula molt divertida, amb humor negre, és al costat fosc dels desitjos, però no és la típica de la pata de conill, sinó que és una altra cosa. A més, té una primera seqüència fantàstica i és d'un director que està tan bé com és l'Osgood Perkins, que d'ell també és per mi la quarta millor pel·lícula de l'any, que és Keeper. Keeper és una pel·lícula de cases encantades, si voleu una de terror en cases encantades i alguna cosa més que un mal sabor de pastís, és Keeper una pel·lícula per estar tota l'estona, doncs potser és senzilla, però té aquest puntet de sempre ser inquietant, que et faci mal rotllo menjar un pastís o simplement tenir una porta oberta a la teva esquena. Per mi és això que val molt la pena aquí per. La tercera pel·lícula seria Los Pecadores. És molt i molt bona, però no és de les... vaja, no entra en la primera ni segona posició, perquè trobo que Los Pecadores, el problema que té és que funciona... bé, el principal problema de Los Pecadores es diu Abierto hasta el amanecer. A partir d'aquí, el problema que ve després de Los Pecadores, que ja dic, és una magnífica pel·lícula, però trobo que li funciona molt millor els altres aspectes que no passa al cinema de terror. O sigui, li funciona millor que té uns actors magnífics, que l'ambient és xulíssim, que el que fa amb la música és increïble, que la direcció és espectacular, però no és precisament això, una pel·lícula de terror gaire original, sinó que és una molt bona pel·lícula. I era els... Los Pecadores. Los Pecadores. Sinners. La dels dos germans, que són vampirs... Esta i això... la... no sé si l'he vist. La recomendó David, en el que s'havia salido todo flipado del cine, con el nuestro grupo de Telegram. Mandó un audio que no se pudo aguantar. Ah, vale. Ya. Está guay, ¿eh? A mí la verdad me gustó. Es muy bueno. Es un poco lo que dices de Abierto hasta el amanecer, si le sumas también un brother. Un poco sí. Así. Y esto, bueno... sin más, yo a mí me funciona. Yo para mí es la, ya te digo, de la tercera millor de l'any, porque es una película bona, t'agradi o no el cinema de terror. Antes, no le veo el problema en que haya cosas que se parecen, porque es inevitable parecerte algo hoy día, ¿sabes? Antes de ir a por las dos últimas, hasta aquí, hemos visto las que ha dicho. Yo sí. Ninguna, y las dos que quedan tampoco las habrá visto. Però jo precisament per això veia una miqueta la gracieta, perquè dic, a mi quan miro llistes o així sempre fa gràcia de dir, doncs mira, doncs aquestes les veuré. Jo després me les estic apuntant. Per això, es pot apuntar les que no hagis vist i això, no, pots insultar-me la setmana vinent o pots apuntar-t'ho per dir-m'ho, doncs, horrorosa. Jo la, prefereixo Cementerio Animals. La de... la cinquena, la de The Monkey, sí. Diria que sí que l'he vista. Però no recordo gaire, és un nino, no? Sí, és un nino amb uns platets. Sí, però que antic, no, amb un tambor. Sí, amb un tambor. Y luego muertes a lo destino final. Sí, exactament. Pero muy muy muy pasado de vueltas, que es muy divertida. Bueno, es entretenida, sí. És humor negre i això, i també quan entren al punt de bogeria màxima, és que no pots parar d'aplaudir, o almenys jo trobo que és una molt bona pel·lícula per això, perquè des del principi fins al final tu estàs passant bé. Això és el que hauria de ser les millors de l'any. any. Les altres és que són, val, tenen bones estones, tenen punts curiosos, però no són tan bones. I vamos con las dos. Les dues millors. I jo crec que una sé qual és. Però venga, vamos la a ver. La segona millor pel·lícula de l'any per mi és Weapons. Weapons jo trobo que és, sobretot, una pel·lícula de terror. Està molt ben muntada, molt ben narrada, actors magnífics i aquestes imatges de terror que se't queden al cap, ja no salts de butaca, sinó les imatges de dir simplement nens corrent pel carrer i ja et genera mal rotllo. L'última imatge dels nens, la persecució final, per dir-ho així, és que són imatges de pel·lícula de terror de molt nivell. Per mi és de les millors de l'any. Els nens sempre donen por. Sí, sí, sí. Sempre fan por. Ha portat un personatge molt carismàtic i que agafa l'Olimpo del terror recent, que és la tia Gladys. Saps? És una pel·lícula tramposa i això és un punt que comparteix amb la primera, que és un punt tramposa. Bueno, jo vaig al cinema una mica per això, perquè has de comprar la seva idea. És com allò del cementeri animal. Has de comprar que vinga, que no és bona idea, però tirem endavant. I bé, per mi la millor pel·lícula de l'any va ser precisament, o potser està una mica oblidada perquè es va estrenar crec que el dia 1 de gener, o sigui, és la primera, i és Herètic. Jo la del Hugh Grant fent-nos por i fent por tota l'estona, encara que digui, ei, dispensa, ara et porto una miqueta de pastís, aconseguir fer por amb això i que et tingui tota l'estona allà passant, clavant les ungles a la butaca, és de molt mèrit i a sobre és tan original com que cap altra pel·lícula pot presumir de fer por mentre t'està ensenyant un monopoli. Com fas por amb això? Doncs amb un monopoli i una classe de teologia fan por. Així que per mi aplaudiments amb les orelles. Amb la cara de Hugh Grant fent de Hugh Grant. I la seva veueta de oh, dispensa. Sí. És magnífica. Alguna està en alguna plataforma? Sí, sí, moltes d'aquestes s'han estrenat directament a plataformes. El Abismo Secreto, l'última obra, directament a plataforma. Algunes altres, com El Mejor, o que no és potser tan coneguda, o Together, van tenir el seu moment al cinema, com l'Hermanastra Fea. I Weapons, Heretic, i Keeper, i Los Pecadores, Destino, i The Monkey. El Destino Final, també. Heretic diria que està en Prime. I la de Monkey, si no es Prime, es Netflix. No, en Netflix no, porque está no. En una que tengo yo y no la tengo. Y esa no sale. Pero está no sé si es en Prime, HBO igual. Pues no sé, igual la vi pirata también, lo confundo. Bueno, si no. Pero creo que está en alguna de estas. Vale, yo añadiría una que no. Bueno, es que se me olvida, es lo que estaban hablando por el micro, es que no me olvido de Tolkevich. Però he vist recentment una... Mira, he passat també un relat de Stephen King, que és La larga marxa. Que és... Em costa veure-la com un relat de terror. És veritat que té el seu ensurt, però té molta connexió amb Los Juegos de l'Hambre, si ho vols veure, i té la mala sort que és el mateix director, que dius, potser no calia. Però funciona, eh? Però, funciona sí, és una pel·lícula també molt recomanable, però em costa veure-la com un relat de terror perquè realment l'ensurt és que maten els personatges quan ja t'estan dient als 5 minuts que matarem els personatges. Em costa veure-la com un relat de terror. ¿Tienes alguna más? No. Es que tendría que mirar el móvil, lo tienes tú. Ah, sí, es verdad, está sonando. La música que suena es de... Es de la butaca. Suerte que no suena ningún himno de Corea. Pues de las que has dicho, yo no recuerdo si he visto más, pero al menos de Monkey y Heretic. Heretic me gustó muchísimo. O sea, me sorprendió bastante. Eso, porque tampoco te esperas a Hugh Grant haciendo de malo malísimo. Y es un personaje que mola. Que mola. Que es una peli para ver. No tens la sensació que estàs veient la pel·lícula de sempre, que jo també és una qüestió que agraeixo molt. Que no és la típica, i per això potser la millor mostra són les continuacions que dius, hòstia, una altra d'aquestes. Pensava que ibas a meter la de Long Legs. No, Long Legs és de l'any anterior. Però el director de Long Legs és el director de Keeper i Monkey. O sigui que Long Legs la van estrenar l'any anterior i aquest any ens ha donat dues pel·lícules. Ah, vale. De Monkey i Keeper. Bueno, pues tenemos un montón de películas para repasar. He visto que Lona ha apuntado ahí, ha hecho todas, una lista. Todas, que como no he visto ninguna. Pues... Bueno, igual sí las has visto. También, pues. No soy mucho de ponerme películas de terror. ¿No? No. Bueno, pues tenemos que hacer más rankings, ¿eh? Me ha gustado lo del ranking. Que a mí me cuesta hacer ranking. Sí, bueno, pero es yo igual. Si quiere, yo sí que digo, hago las más malas que hemos visto en esta sección. Pues pero andas en tu vida. Pero puedo traer las 20 más malas. Igual no, los 20 votos los que me he tragado gracias a este programa. Pero bueno, en tu vida también te equivocas las tú. Las películas con menos lones de la historia. No, pues, a ver... Las películas es como las comidas, para gustos cada uno tiene su... Claro, está claro. I depèn molt del moment. Jo això mateix tinc un record de veure potser la de Cementerio de Animales quan feien aquells programes d'Alucine i coses d'aquestes i veure-la com una pel·lícula força fluixa i en canvi ara l'he vist i no l'he trobat tan fluixa. Ah, guapet. Mary Lambert. Vale, pues lo dejamos aquí. Yo no sé si este año deberíamos cambiar ya la sintonía de final, pero de momento suena esto. Oh. Nos vamos a intentar de ver en 15 días, iba a decir 5 días. A recuperar el tiempo. Sí, sí, hay que. 5 días no está ni el programa colgado. En marzo tenemos el 200. Como sigamos este ritmo. Es verdad, el 200. El 200 habrá que hacer algo. Pero a este ritmo igual es el 2030. En el 2030. Bueno, a este ritmo igual no grabamos ni 10 programas en 2026. Pero bueno, jubilados ya tendremos tiempo de grabar. Y si Trump nos deja también. Sí, igual no llegamos por eso. Igual tampoco nos deja Trump, nos quita internet o yo qué sé. O entra en helicóptero aquí. Sí, o nos quita las Canarias, nos quita internet, lo que nos sea. Nos quita el Zulo, tío. Nos viene a quitar las aguas termales. Sí, bueno. Hostia, como se entere. Este Zulo y estas aguas termales son estratégicas para la seguridad de Estados Unidos. Bueno, ahora que estamos chisposos, tenemos que cerrar. Ahora comentamos la jugada. Ahora que está, vamos otro, ahora que está empezando a morar, deberíamos grabar el programa. Eso, intentaremos grabar en 15 días. En el siguiente vamos a intentar que venga algún invitado porque tenemos lista. Sí. Tenemos mucha gente que está interesada en venir y gente que a lo mejor no, pero vamos a insistirles para que venga. Tenemos más gente que estamos nosotros interesados que venga que gente que está interesada en venir. Vamos a hacer un trampa Maduro y los traemos para aquí. Hostia, hostia, ¿te imaginas? O sea, entrevista ya face to face. En exclusiva con Maduro, tú. Hostia, desde Nueva York. Vale, tenemos que cerrar. O sea, si queréis hablar, echamos una cerveza, tranquilo. Venga, nos vemos. Chao, pescado. Adiós. Ven al fondo y lo descubrirás.